mi corazón carcuela linda. Espero nunca me olvides en mi ausencia. Tu nombre llevo grabado en mi pensamiento. Y olvidarme de ti nunca podré. Ya me voy, yo ya me voy, ya no hay donde trabajar. Ya me voy, yo ya me voy, al oriente a trabajar. Con un abrazo arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también con el abrazo de esta hermosa melodía como es Carpuela, muy conocida, que la interpretan varios artistas. Amigos, hoy quiero también hacer extensivo ese abrazo gigante a todos quienes nos escuchan a través del satélite www.corape.org.es, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música y también con nuestros invitados. Les recuerdo a usted que ya puede ingresar a este escenario a través de los 940 AM, a través también de las señales que les hemos mencionado y en la página www.radiocce.com. Hoy, a más de compartir con ustedes esa reflexión que lo hacemos habitualmente en este programa, quiero presentarles, recibir ese saludo de la persona que me acompañará aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los siguientes minutos. Se trata de César Tatamués Hernández, un luthier ecuatoriano que hoy mostrará pues ese trabajo, esa sensibilidad hacia los instrumentos musicales y todo ese cariño y ese apego y sobre todo esa sensibilidad que puede poner a través de la madera para que alguien pueda interpretar estos instrumentos musicales. Bienvenido, maestro César, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, agradeciéndole la invitación que me hicieron, a usted especialmente. Entonces, un saludo también a los radio oyentes. Sí. Bueno, pues César, hoy vamos a compartir mucho sobre ese arte de hacer guitarras, de hacer, no sé, requintos. Bueno, aquí lo vamos a descubrir con usted en los siguientes minutos. Y ahora, ¿qué les parece si nos vamos ya con esta reflexión, que es del reconocimiento? ¿Que alguien reconozca su trabajo? ¿Sí? ¿No? Sí, cierto. Claro. Y bueno, quiero decirles que hoy vamos a reconocer ese trabajo de César aquí en este programa, además de contarles esta reflexión que la vamos a extraer de promonegocios.net. Y bueno, y es la magia del reconocimiento, que es una necesidad universal que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Es algo que vive y perdura en nosotros para siempre. Uno de los elementos más importantes que todos necesitamos para hacer algo en la vida es sentirnos reconocidos social, profesionalmente y también técnicamente. Piensa que un niño es como un vaso medio lleno así de agua, y para que un niño llegue a ser un adulto plenamente realizado, necesita llegar a la adultez como un vaso lleno, que llegue sin carencias, porque entonces serán los psiquiatras o los psicólogos los que se dediquen a tratar de resolver esas carencias que tuvo en la niñez. La persona que en cambio ha recibido las carencias necesarias, el niño que ha sido receptor de estímulos positivos y del amor de sus padres, seguramente va a poder dar porque tiene el vaso rebosante. Este adulto dará lo mucho que ha recibido a lo largo de la niñez porque nadie puede dar lo que no tiene. Mucha gente cree equivocadamente que puede dar cosas que no tiene. Una persona puede prestar dinero siempre y cuando lo tenga. Un trabajador puede dar calidad siempre y cuando tenga la calidad en su mente y en sus manos, como nuestro invitado del día de hoy. Una persona que puede dar cariño siempre y cuando tenga dentro de su corazón ese sentimiento tan importante como es el amor. El reconocimiento es una necesidad universal que nos acompaña desde la cuna hasta la tumba. Es algo que vive y perdura en nosotros para siempre. Nuestro trabajo requiere reconocimiento y desafortunadamente nunca sorprendemos haciendo bien las cosas a nadie. Siempre los atrapamos haciéndolos mal en ocasiones. Esto nos sucede con nuestra pareja, quizá, ¿no es cierto? Nos quejamos de esa pareja y analizamos sus defectos y sus carencias. En nuestros hijos únicamente vemos sus debilidades y sus malas calificaciones. Y ahora en esta época que está sucediendo, que están terminando en la región sierra. Y así estamos viendo y criticando a toda la gente. Nunca nos atrapamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Pero bueno, nosotros queremos invitarle a usted que llegue a su casa y descubra a su esposa, también a sus hijos, de pronto a la persona que comparte con usted el trabajo, a sus compañeros de trabajo, ¿no? Y estimularles. Seguramente alguien hizo algo bien en el hogar, en su trabajo, en la calle. Lo mismo pasa en la fábrica, lo mismo pasa en el restaurante. El reconocimiento invita a pedir, a repetir la experiencia de hacer las cosas bien desde la primera vez. Y así nos vamos acostumbrando a hacerlo, ¿no? Nos sentimos realizados. ¡Uy, lo que yo ni pensé hacer! La gente responderá positivamente y lo más curioso, los líderes de esa gente serán mejores servidores. Bueno, sin embargo, normalmente estamos en la parte oscura de los seres humanos. Tenemos que visualizar que todo ser humano tiene potencialidades porque no hay ser humano que no las tenga. De lo contrario, estaríamos hablando de un monstruo. Tampoco hay que ser humanos que no tengo defectos. De lo contrario, no sería humano, sería un querubín, algo definitivamente extraño en nuestra humanidad. Todos los seres humanos somos una amalgama de potencialidades y debilidades, pero un líder con visión está pensando permanentemente en la potencialidad de la gente. Cuando usted llegue a su trabajo, cuando llegue a su hogar, recuerde que la gente necesita reconocimiento para lograr plenamente su realización. Así que con esto les invitamos a ustedes a pensar en esto, que usted va a ser reconocido. Y bueno, si por ahí todavía no le han reconocido, habrá el momento, habrá la oportunidad. Ponga corazón, ponga ganas, ponga el talento. Deje que alguien le vea haciendo las cosas bien para que diga, uy, qué excelente trabajo que lo he recibido. Ya vamos a reconocer a nuestro personaje y sobre todo saber que pone corazón, pone sentimiento, pone vida en realizar cada una de sus tareas. Hoy me acompaña en controles Diego Salazar y bueno, como siempre, Laura Ríos Hermijos les dice bienvenidos y bienvenidas y a motivarse, a elevar la autoestima. Y les dedicamos a todos ustedes este siguiente tema musical y sobre todo acá a nuestro invitado César Tata Muez, En Vida Hermano, En Vida, en la voz de Pepe Jaramillo. Si quieres hacer feliz a alguien que quieres mucho, díselo y sé muy bueno, en vida, hermano, en vida. Si deseas dar una flor, no esperes a que se mueran. Mándalos hoy con amor, en vida, hermano, en vida. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo de cerca o lejos, en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. Tú serás muy, muy feliz si aprendes a ser felices a todos los que conozcas, en vida, hermano, en vida. No esperes a que se muera la gente para quererla y hacerle sentir tu afecto, en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de flores, llena de amor corazones, en vida, hermano, en vida. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos nosotros de regreso en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y... como les habíamos mencionado, está ya con nosotros aquí en los estudios de la radio César Tatamuez, quien nació en Carche el 8 de abril de 1972. Es hijo del señor Segundo Tatamuez y de la señora Luz María Hernández. Se encuentra en este camino de luthier desde hace 30 años y su taller se lo puso, ¿no?, en la calle Imbabura y Babahoyo. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros, Cecitar. Ya habíamos dicho que vamos a conocer sobre su vida, sobre su trabajo, que lo ha venido realizando por esta larga temporada. Sí, eso le digo, yo tengo años de construir los instrumentos, entonces... quería también conversar sobre los instrumentos que traen los chinos. O sea, es de mucha calidad mala. Entonces, nosotros somos aquí, sinceramente, por lo que viene el producto chino, sinceramente aquí estamos mal en el sistema de nuestro trabajo, porque son con maderas sólidas. En cambio, esas son puro de triplex. Ahora que ya no está mucho habiendo madera, y es de... como es de, hay una madera como acerrín, eso hacen ahora los instrumentos. Vienen acá, los 8 días se abren y no afinan los instrumentos. Ahora, antes de ir ampliando este tema, César, vámonos a la infancia allá en el Carchi, vamos a irnos. ¿Cómo fue su niñez? Yo me crié aquí en Quito mismo. ¿Aquí en Quito? Sí, yo me crié. Nació en Carchi y vino a Quito. Mis padres son de allá. Entonces yo a los 3 años de edad me trajeron acá a Quito. Y incluso yo era gemelo. Y a los 10 años de edad que tuve, mi hermano falleció con la difteria. Entonces, desde ahí perdí a mi hermano y desde ahí me comenzó a gustar esto de la guitarra. O sea, desde ahí me comenzó porque mi familia, nadie son constructores de instrumentos, nada de eso. Entonces yo, a raíz de lo que perdí a mi hermano, me comenzó a gustar la guitarra porque mi hermano falleció en el Baco Ortiz y entonces, como uno es niño, era niño, pues no sabía el tiempo y gracias a una señora que yo salí a la tienda y padre me dice que mi hermano hace rato había muerto. Entonces el primer regalo que mi papá me dio era una guitarra de esas que venden en la avenida. ¿Las chiquitas? Sí, de esas, sí. Entonces yo le comencé a desarmar y entonces yo digo, ¿cómo así me regala esto? Porque nunca se ha ofrecido eso. Todo ha sido porque mi hermano falleció. Entonces de ahí yo cogí con el cuchillo de la mesa, le comencé a desarmar la guitarra y por ende desde ahí me gustó la construcción de la guitarra. ¿Y al destruirla qué encontró? Nada, esas maderas, pensando que para, o sea, ya eso ya, ¿cómo se dice de niño? ¿Qué estaría pensando? Pero algo como que me gustó para yo volver a armar algo de eso. ¿Y la volvió a armar a esa guitarra? No. ¿Ya se destruyó? Se destruyó, sí. El regalo, el último, el primero y el último. ¿Y qué dijo papá? No, nada, ¿qué va a decir? Porque como andaba en eso, entonces no me decía nada a mí. Ya, y después de eso, seguramente usted siguió estudiando. Sí. ¿Participó en alguno de los grupos? ¿De qué, por ejemplo? Musicales, no sé si por ahí le entró de pronto ese deseo de estar en las instituciones educativas en estas agrupaciones. No, lo que pasa es que yo, por ejemplo, yo trabajé con Olivo Chiliquinga. Entonces yo aprendí ahí. ¿Desde qué edad estuvo con Don Olivo? Yo más o menos, digamos, ahorita tengo 45. Hace unos, yo tenía unos 18 años por ahí más o menos. ¿Ingresó al taller de sí, Olivo? Sí, yo estuve unos años y ahí me perfeccioné tantas cosas. Porque yo más antes trabajé así en, por ejemplo, en carpintería, algo de eso, ¿no? Entonces yo necesitaba tener conocimiento de maquinarias para hacer los trabajos. Ahora, cuando usted ingresó con el maestro Olivo Chiliquinga, quiere decir que ya tenía una noción, sí, de lo que sería la, sí, construcción de una guitarra. Yo ya más o menos, o sea, yo ya tenía ya mi, o sea, mi habilidad era eso. O sea, yo por eso me dijo, el maestro me dijo, no, bien, entonces sigue trabajando conmigo. Entonces yo ya sabía, o sea, me nació a mí mismo, me nació domar los aros, todo eso, o sea, la parte de los laterales de la guitarra. Entonces, yo no estaba más perfección nomás, y ya, o sea, salió de mí eso. ¿Cuánto tiempo se demoró en construir la primera guitarra? La primera, así como hacía ratos, se había sido un mes. ¿Un mes? Ajá, pero bueno, no sabía lacar, no sabía nada de eso yo. ¿Qué le parece si nos vamos a escuchar música y al regresar nos comenta qué elementos son básicos al momento de construir una guitarra? ¿Le parece? Perfecto. Bueno, vamos enviando un saludo cordial para Edwin Maldonado y para Santos Estrada, que comparte con nosotros a través de las redes sociales. Ya regresamos con ustedes, mis amigos, porque enseguida vamos con un tema musical junto al trío Candilejas, un albazo que lleva por título Aires de mi Tierra. Hecha bendición para este Ecuador, por el aire va bebiendo el azul que el cielo nos da para completar la felicidad. Música nacida de montes y lagos, con la dulce magia de los rondadores. Aires de mi tierra, ecos del recuerdo, que solo escondido de mi gota casi, que recoge el sol. devuelve a Dios con su inspiración hecha bendición para este Ecuador. Por el aire va bebiendo el azul que el cielo nos da para completar la felicidad. Ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recuerdo, comparte con nosotros aquí en los estudios de la radio César Tatamuez Hernández. Bueno, y habíamos quedado, César, a ver si nos comentas las características, quizás la técnica, ¿qué se necesita para empezar a construir una guitarra? Bueno, especialmente que las maderas sean certificadas para el instrumento, porque hay maderas que son nobles. Por ejemplo, hablemos del el capulí. El capulí es muy una belleza también en sonido y para construcción, porque eso se puede domar fácilmente. Y ahí, por ejemplo, le construimos eso y el frente siempre va de pino abeto alemán o el cedro canadiense en maderas extranjeras. Es decir, que tengo que pensar primero en la madera. Sí, porque, por ejemplo, yo más hago en maderas extranjeras, en el palo de rosa, en el jacaranda del Brasil, con el arce europeo. Entonces, o sea, esos son los ¿Qué características tienen estas maderas? ¿Eso le digo de dónde son? No, ¿qué características tienen para que usted diga, estas son las maderas ideales para hacer una guitarra? O sea, ya vienen adecuadas para instrumentos. O sea, no vienen ya, de allá mandan en piezas para un solo instrumento. Entonces, por ver, de repente se le rompa un aro, se jodió porque otra vez tiene que empezar a comprar el juego. Uh-huh. Entonces, de ahí eso es para instrumentos. Por ejemplo, aquí las maderas de aquí, vuelta, aquí tenemos bastante madera, sino que hay algunas maderas que son rajosas. Entonces, hay que ver bien las maderas de ecuatorianas para hacer... Aquí, ¿cuál es la madera ideal en Ecuador? Por ejemplo, aquí hablemos de clavellín, el capulín, el nogal, el cedro, que casi ya no hay muchas maderas aquí. Entonces, esas son maderas nobles para los instrumentos. Y a una vez que usted eligió las maderas, si tengo que traer de afuera, si tengo que comprar aquí, ¿qué viene a continuación? El diapasón de ébano o el diapasón de la escala. ¿Y qué diferencia hay entre el ébano y el de escala? El ébano es africano. El ébano es africano y el otro es nacional, es madera de la costa. Lo que sí, por ejemplo, las maderas de allá son otro nivel, porque no, por ejemplo, yo he mandado así a Estados Unidos. A Londres he mandado yo instrumentos, allá no hay problema con esas maderas de allá, no se rajan. Porque las maderas de aquí en el avión mismo se van rajando y hay problemas. De pronto tal vez porque están no muy secas. No, ya están secas ya. Sino que ya las maderas de aquí, como la variación de climas, por ejemplo, el palo de rosa son como 4 estaciones allá, entonces eso le digo, esa madera es más durable. Sí, más durable. Entonces no pasa nada allá porque en primer lugar las maderas de aquí a veces se tuercen y hay problemas. ¿Quién elige la madera? ¿Usted o la persona que la quiere? La persona que manda. Es decir, que si una persona quiere de laurel o quiere... No, laurel no, no me dijo. De cedro. Sí. Usted construye de cero. Claro, eso ya es de acuerdo al precio. Porque, el precio. Sí, porque, ya. Por ejemplo, vamos a poner una diferencia entre palo de rosa y una madera ecuatoriana, que porque el palo de rosa es extranjero y aquí en Ecuador tenemos un cedro. ¿Cuál es más costoso? El más costoso es el palo de santo, de la India. El que viene de fuera. ¿Será por la importación? Sí, una y otra, que la construcción es muy, yo la hago muy distinto ahí. Entonces, por ejemplo, yo en el palo de rosa más yo hago guitarras de concierto. No sé si usted alguna vez me vio en el Conservatorio Nacional. Ahí estoy yo, porque yo más me entrego allá en el Conservatorio Nacional, de aquí, de Quito. De aquí. Perdone, ¿cuántas más o menos guitarras entrega el conservatorio? Yo, o sea, por decirle, yo al año hago máximo 12. ¿12? Sí. ¿12 al año? Sí. Ya. Esas guitarras exclusivas porque son de concierto, sí, para, que sí. Se las va a utilizar. Así es. Ya. ¿Cuál ha sido la respuesta, por ejemplo, de las personas que adquieren una guitarra de César Tatamués? Sí, todo. Por eso, o sea, ellos, ¿cómo le puedo decir? Ellos llegan a mi taller y les gusta. Entonces me dice, rebájeme algo para... ¿Y en cuanto a costos, eso, precisamente, costos? Eso le digo. Por ejemplo, una guitarra de concierto, yo estoy cobrando $2,000. ¿$2,000? Sí, en esas maderas que le digo. Ya hay maderas de aquí nacionales desde los 800 más o menos, cobro yo. Bueno, César, vamos a irnos con más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Al regresar seguiremos conociendo más sobre estos instrumentos. La siguiente canción que vamos a escuchar es una creación de Segundo Cuevaselli, Bésame en el alma con los ojos. Aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, recuerde 940M y www.radiocce.com. Estamos ya de regreso con César Tatamués, luthier ecuatoriano, nació en el Carchi, pero se radicó acá en la capital de los ecuatorianos, y estamos conversando con él sobre esa predisposición, el buen ánimo, y sobre todo la pasión por construir las guitarras y convertirse en un gran luthier. Maestro César, a ver si nos comparte ahora qué se necesita para que la gente pueda comprar estos instrumentos, llevárselo hasta sus hogares. Por ejemplo, ahí digamos, uno se necesita, especialmente el constructor, se necesita tener amor al trabajo, la construcción, o sea, no es por el dinero, a veces sale la construcción, depende de uno también que salgan los instrumentos bien. Y ser reconocido, porque hay mucha gente que, especialmente no somos muy reconocidos, pero sí vamos de ahí. Entonces, por ejemplo, a mí ya me han conocido aquí fuera, de aquí en el Ecuador y fuera. Entonces, también sí se sufre un poco hasta que sea uno reconocido, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo con el maestro Olivo? Yo estuve como unos 14, 15 años. 14, 15 años, sí. Tiempo suficiente para aprender, claro, realmente la técnica. Así es. Y luego de eso salió donde el maestro y se puso su taller ya solo. Sí, solo, sí. ¿Ya? Entonces, eso le digo, por ejemplo, cuando yo empecé era muy muy muy difícil hasta que uno le conozcan y todo eso. Es decir, que empezó usted a construir la guitarra y de pronto dijo, churos, mejor me regreso a depender de alguien. Uno ya trataba de salir de eso. Ya, ya quería definitivamente. Claro. ¿Quién fue la primera persona, recuerda, que le llevó su guitarra? Sí. ¿Cómo es del...? Hay un tío de allá de Manta, se llaman... ¿Cómo se llama? Los hermanos Mendoza, ellos me... primeritos fueron ellos. Entonces, ellos empezaron, o sea, ellos no tenían toda la plata. Me dijeron, maestro, déme haciendo dos guitarras y un requinto. Entonces, ellos cada lunes me venían a dejar así el dinero para que les siga haciendo. Entonces, por ahí dije, ya, ya estamos... Y ahí, por ejemplo, ya de reconocidos, así, ya me fui conociendo Chocolate Morales, como le dije, los Amari, los Indianos, Víctor Armijos, igual. Aquí, por ejemplo, el de Los Reales, que es ahora, el Luis Gallegos, él también tiene requintos míos. Y fuera de aquí, Colombia especialmente, me han mucho, hay mis instrumentos por allá. Ahora coméntenos usted, ¿el momento de construir una guitarra y un requinto varía? Claro, el requinto es agudo, entonces es más pequeño. Y la guitarra tiene 19 entrastes, es más larga la escala, es para acompañamiento. ¿Siempre hay algún momento donde usted innova la construcción de estos instrumentos? No, o sea, todo... ¿Cómo se puede decir? De pronto este requinto lo hice de esta forma, me sonó y tuvo un sonido espectacular. Sí, pero sí. Después digo, no lo quiero hacer así, voy a ponerle esta característica, ya. Y le da un cambio ahí. Sí, sí, es que ahí, por ejemplo, es la construcción de los armónicos. En la caja armónica adentro hay unos armónicos. Entonces eso por ejemplo, en la guitarra de concierto es muy distinto, lleva muchos armónicos y más técnica, más paciencia en construir, porque adentro en la caja armónica a veces la gente piensa que es una guitarra y entonces adentro no hay nada. Entonces ahí dentro hay el baretaje que le decimos nosotros en la tapa armónica. Entonces eso depende del sonido. Y entonces uno, por ejemplo, en la guitarra de concierto yo cambio muchas cosas. A veces ellos dicen, ¿sabe qué, master? Necesito que sea pastosito o brillante el sonido. Entonces yo, por ejemplo, brillante, sí. Entonces yo más antes, hasta yo cogerle esto, yo más antes no les entendía yo. Y esto gracias al maestro Víctor Armijos, perfeccionó esas cosas porque él me dio unas ideas. Entonces me dijo, ve, hermano, ¿sabes qué necesitas que hagas esto? Entonces entonces yo le fui, le digo, tranquilo, le digo, ya voy a ver cómo hago, porque él es el primero que me, ¿cómo le puedo decir? Que le dije. Le apoyó, le aportó. Sí. Le dije, ¿sabes qué, hermano? Necesito que me des viendo este requinto, esta guitarra, ¿qué te parece el sonido? Entonces, de lo que él me decía, entonces yo ya seguía haciendo yo. Entonces, ahí yo ya fui dándome cuenta qué es lo que necesito para el instrumento, que sea brilloso, brillante o pastoso. Ahora, maestro, si bien es cierto, usted pone todo su talento y su oído también, sí, para el momento de saber si el trabajo que usted está realizando es correcto, sí, o incorrecto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, usted ¿Se prepara aparte, lee algún libro o simplemente es, no, me sale a mí, desbarata y hace? No, o sea, me salen ideas a mí. O sea, tengo ya ideas que me salen a mí. Por ejemplo, eso, como usted me dijo antes, por ejemplo, y al otro día digo, voy a hacer distinto para ver qué tal sale. Y para mi suerte sale bien. Entonces a la gente les gustan mis instrumentos. Entonces, sinceramente les gusta y dice que son muy suaves y todo bien. Ya, pero ¿hay algún artista, por ejemplo, que sea exigente y le diga, vamos a hacerlo de esta manera, le da las ideas, como usted nos decía, Víctor Armijos, pero ha habido otra persona no, donde le ha dicho cómo tiene que hacerlo? No, el único que ha sabido joderse. Entonces, ya hay nadie más, no me han dicho nunca nada. Mejor eso le digo, les gusta, porque hay otros instrumentos que son duros, que se tuercen de otras personas, ¿no? Entonces, a veces llegan hasta mi taller estos trabajos. Dice, deme arreglando esto. Le digo, llévele allá por donde ha comprado. No, dices que sale peor de ahí. Entonces, ya es otra cosa. Y usted tiene que ponerle el remedio. Claro, claro. Entonces, le digo, ya, pues le digo, yo le arreglo. Pero así mismo le cuesta, ¿no? Bueno, vamos a irnos con más música. Gracias a Daniel Quesada por compartir con nosotros y a Edwin Maldonado, que continúa enlazado con Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a escuchar una canción un poquito añeja, digamos así. Ave Ingrata, en la voz de Fresia Saavedra y Julio Jaramillo, aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que pueden escucharnos a través de los 940 AM y www.radiocce.com. Hoy que te vas haciéndole pedazo al corazón que tanto daño has hecho, el destino te arranca de mis brazos, el destino te arranca de mi pecho. No puedo comprender este destino, ni la razón por qué de mí te alejas. El nido de mi amor está vacío, vuelve otra vez y calma ya mis penas. El nido de mi amor está vacío, vuelve otra vez y calma ya mis penas. Ingrata que me matas con tu olvido, llorando te doy mi despedida. Ya que no hemos de hallarnos en el nido, ya que no hemos de vernos en la vida. A lo que te vas y no inmiscuidas, hoy que me angustias mi pasión renueva. Devuélveme el cielo que me quitas, devuélveme el alma que te lleva. Devuélveme el cielo que me quitas, devuélveme el alma que te lleva. No puedo comprender este destino, ni la razón por que de mí te alejas. El nido de mi amor está vacío, vuelve otra vez y calma, calma ya mis penas. Ave ingrata que me matas con tu olvido, llorando te doy mi despedida. Ya que no hemos de hallarnos en el nido, ya que no hemos de vernos en la vida. Paloma que te vas y voy mis cuidas, hoy que de angustias mi pasión renueva. Devuélveme el cielo que me quitas, devuélveme quitas, devuélveme el alma que te lleva. Estamos ya de regreso nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano junto a César Tata Mues, un luthier ecuatoriano. Y bueno, ahora vamos a conocer más sobre sus proyectos. ¿Qué tiene en mente? ¿Qué ha planificado? Ser más conocido a nivel internacional por lo que nuestro producto nacional es muy bueno. Entonces, y dar de baja a los chinos, porque sinceramente ya le digo, vienen... Vienen guitarras de acerrín, imagínense que es desechable y otra que no afina, ha pasado muchas cosas y la gente no ve eso, cae siempre por primera vez. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, con aquellos niños que están en determinados cursos y que los padres buscan algo que no sea muy costoso, sino económico? ¿Han existido proyectos, en este caso, por usted, para bajar costos y así poder tener acceso a que los padres que tienen en cursos a sus hijos puedan adquirirlos? Claro, eso le digo, eso, claro, esa, porque eso le digo, siempre ha habido que la mayoría de padres han comprado guitarra china. Entonces, eso con eso le perjudican al niño, ¿no?, que está aprendiendo, y eso ya empieza desde que empieza, ya está mal, porque una que las escalas no afinan. Por eso aquí los maestros de acá del conservatorio, ellos le mandan donde mí para que vean guitarras mejores, para, por decirle, para la graduación, algo de eso. Entonces, ellos ya les mandan donde mí para ya graduarse. Ahora, queremos aprovechar también enviar un saludo cordial para Benjamín Ríos, nos decía que es un maestro lojano, sí, que también usó sus instrumentos musicales. Sí. Envíe el saludo, entonces. Un gran saludo para el maestro Benjamín Ríos, de parte de César Tatamuez. También otro para Innovación Ángelo, gracias también por compartir con nosotros este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y recuerden, nosotros queremos aprovechar, César, también haciéndole la cordial invitación a nuestros amigos y amigas oyentes para que visiten la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio CCE, en el Facebook, en el Twitter, porque ahí tenemos una gran campaña que se está desarrollando, que se la ha denominado Dilo con Música. Hay un premio extraordinario, Guitarras Giraldo, que ha donado una guitarra de $2,200 para todas las personas que quieran participar en este concurso. Los músicos que no necesitan hacer grandes cosas, sino simplemente grabar su video, subirlo al YouTube, poner los hashtags necesarios, los fanpage, y usted podrá pues ya tener acceso a participar en este concurso Dilo con Música. Así que visite Radio CCE en el Facebook y ahí usted puede descargar las bases del concurso. Seguimos conversando con nuestro invitado César Tatamuez, que tiene ese gran sueño de seguir siendo reconocido su trabajo a nivel nacional e internacional. Hablábamos de ese reconocimiento, de hacerlo, y este programa, como ustedes ven, lo hemos dedicado también a este trabajo, a este talento de César Tatamuez, aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. A mí me gustaría que usted brinde, por ejemplo, un mensaje para todos los ecuatorianos y las ecuatorianas de amar el trabajo que uno se hace. Claro, efectivamente, eso le digo, por ejemplo, en los instrumentos se necesita tener, digamos, como le dije, amor al instrumento, a lo que uno se hace. Entonces, por eso yo les pido que, digamos, especialmente que compren producto de aquí, o sea, nacional. Sería muy muy bueno. Es un poco más costoso, pero es en verdad es muy bueno. Eso para que también a nosotros, los artesanos, tengamos aquí trabajo. Y también da trabajo uno a los chicos que sigan aprendiendo algo del arte de uno. ¿Cuántas personas le acompañan a usted en su taller? Solo un hijo mío nomás. Ah, un hijo. ¿Está aprendiendo su arte? Sí, él está aprendiendo. Ya. ¿Cuánto tiempo está ya junto a usted aprendiendo? Él está más o menos unos 7 años. 7 años. Sí. ¿Ya puede hacer guitarras solitos o requintos? No todavía. No, todavía le da la clase diciéndole sí. Esto no, esto sí. Así es. ¿En qué más se falla cuando uno se empieza a hacer una guitarra o un requinto? Especialmente a veces se daña, medio me descuida y se comienza a dañar el trabajo y entonces toca estar uno ahí, entonces yo le voy enseñando poco a poco las cosas. ¿Qué es lo que más se afecta? Por ejemplo, el diapasón, no sé. Puede ser la caja, yo me encargo de la caja armónica. A veces él se encarga del diapasón, entonces ahí a veces el entraste puede salir mal y ahí sí ya no dan las notas. ¿Tiene que repetir de nuevo sí. o ya se desecha ese trabajo? No, ya toca hacer otro. Ajá, entonces, y eso implica gasto. Sí, y más que todo yo ya le enseñé, entonces él ya está cogiéndole, poco a poco le va cogiendo. Ya va poniéndole ahí sí, todo el gusto. Entonces, claro, es que yo le hago repetir, o sea, yo le digo sí, sigue haciendo esto a vuelta después y... ¿Dónde pueden encontrar las guitarras y los requintos? Porque esos son los dos instrumentos, ¿o hay algo más que hace César? Sí, toda clase de instrumentos de cuerda. ¿Cómo qué nomás? Por ejemplo, charangos, bandolines, vihuelas, eso. Y, o sea, por ejemplo, especialmente en arreglos, todo eso también hacemos nosotros. ¿Dónde lo pueden encontrar? Es en el Tejar, entre la Imbabura y Babahoyo, OE 820. Ahí estoy yo, al ladito de la UPC de la Chilena. César, ¿usted lleva algún registro de cuántas guitarras ha vendido y cuántos requintos, o cuántas vihuelas, cuántos... Especialmente guitarras y requintos. Yo he vendido más o menos, hablemos de unos... unas 100 guitarras por ahí. ¿100 guitarras? Sí. ¿Ya? ¿Y entre requintos y guitarras? Sí. ¿Y los charangos? Los charangos, es bajo pedido, casi no me doy cuenta de eso mucho. Ajá, solo son exclusivos. Sí. ¿Y vihuelas? Son pedidos. Porque son casi, solo pedidos, sí. Exclusivos. Como son instrumentos líricos, casi son bajo pedido nomás. Ajá. Ya lo que más se hace es más requintos, guitarras, por lo que eso ya se tiene listo y a veces vienen de otros lados y de una vienen y compran, o a veces de Estados Unidos me mandan ya el dinero y entonces yo les el envío por correos del Ecuador, se envía yo. Perfecto, ya saben ustedes, pueden encontrarlo a César Hernández Tamués en el Facebook, precisamente con este nombre o a qué número de contacto. Despacito lo vamos a dar. Ya, es al convencional 22-85-85-1 o al número de celular 099-83-78-35-7. Ahí está. Sí. Los números de contacto los vamos a repetir. A ver, tome papel y lápiz. Eso es importante que usted pueda anotar en el Facebook. Lo encuentra como César Tatamués Hernández. Y al teléfono fijo 22-85-851. Y al número celular 099-83-78-35-7. César, nos ha encantado muchísimo haber compartido con usted en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, haber conocido sobre su técnica, sobre su pasión, sobre su amor a la construcción de los instrumentos musicales, estos instrumentos que solamente usted espera que la gente, pues siempre se vaya por Made in Ecuador. Sí, sí. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias, igualmente le agradezco por la invitación que me hizo y también a los radioescuchas que... se pongan pilas con los instrumentos. y vamos a agradecer a su amigo también que le ha acompañado aquí todo este momento. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es el nombre del amigo? Un saludo muy especial también a un gran amigo, Juan Betancur. Él trae las maderas. Sí. Usted es Juan. ¿Y de dónde trae las maderas, Juanito? Él trae de la India, esas maderas que le dije yo. Entonces, él trae el alpino, el abeto alemán, el cedro canadiense. Bueno, y a Juanito lo vamos a comprometer para otro programa, ¿está bien? Claro. Bueno, y a ustedes, amigos, amigas, gracias por habernos acompañado y nos vamos a despedir con Los Reales, este programa, Callecitas Empedradas, y será hasta una próxima oportunidad con ustedes, amigos, amigas. Recuerde encontrarnos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Linda, cantar de mi tierra hermosa, decirte mi serenata, hoy que está clara la luna. Casecitas de mi Quito, rodeada de mil montañas, guardas en ti los recuerdos de mil tristezas y glorias. Casecitas empedradas, bañadas de aroma y luz, hay mil ciudades hermosas como la mía, ninguna. Casecitas empedradas, bañada de aroma y luna, hay mil ciudades hermosas como la mía, ninguna. Presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶